en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es lunes 19 de agosto de 2019, arrancamos nueva semana. Y como siempre, deseando que estés pasándolo bien en vacaciones, porque muchos de vosotros estaréis de vacaciones. A los que estáis trabajando, pues nada, hay que llevarlo como buenamente se pueda, mejor con fresquito y aire acondicionado. Y aquí desde Teleelch en Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta, con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol decepcionó en su debut liguero y pierde 0-2 contra el debutante y recién ascendido Fuenlabrada. En 8 minutos los madrileños resolvieron el partido. Un penalti evitable, convertido, en este caso cometido por Dani Calvo y convertido por Hugo Fraile, ex ilicitano, ex blanquiverde, y una jugada de tiralíneas dejaron KO a los de Pacheta. El técnico que dejó, entre otros, en el banquillo al único delantero de área, Yassin, justificó la derrota fundamentalmente por el mal estado del césped. En un partido donde solo hubo 14 profesionales en el banquillo, los otros 4 hasta 18 fueron jugadores del filial. De los fichajes, 4 estuvieron, o mejor dicho, 3 inscritos, porque el cuarto estaba sancionado. Tuvieron Fidel, además de Pere Milla y Ramón Folk. Tuvo 4 bajas el técnico blanquiverde, 2 no inscritos, el portero San Román y el lateral zurdo Andoni López, y 2 sancionados, Nuke Nfulu y Claudio Medina, que arrastraban sanción de la última jornada de la temporada pasada. Ha empezado la temporada y nosotros arrancamos las tertulias de Elche en Punta, las clásicas, las de toda la vida, 25 años de tertulia, aquí en el 101.4 cada lunes para hablar del partido del Elche y de la jornada. Abrimos escaparates y enseguida el análisis con nuestros expertos comentaristas. Buenas tardes. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. No soy una chica más, soy una crosslover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San Young, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Anda! ¡Me he encontrado 2.000 euros! Ahora cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Welt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Welt Auto. Vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción. En Elche, Santa Pola y Orihuela. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol se estrenó con derrota el sábado ante su afición. La verdad es que en todos los pronósticos el Elche aparecía como favorito. Primero porque jugaba en casa, segundo porque tenía una plantilla, además sumada con los fichajes, que ya había conseguido la permanencia en segunda, factor campo, factor afición y enfrente un recién ascendido. Pero he aquí que no fueron suficientes los argumentos como para que al final la cosa cayese en victoria. Todo lo contrario, el estado del juego, o mejor dicho, el estado del césped, evidentemente perjudicó, pero no es suficiente como para justificar la derrota. Es cierto que, viendo las estadísticas, el Elche tuvo un 66% de posesión de balón por un 33% del Fuenlabrada, y para un equipo que es el que lleva el peso y el dominio, pues le perjudica mucho más que el tapete no esté bien. Pero de ahí a justificar exclusivamente la derrota por el césped, creo que hay, yo creo que un abismo. Saludamos a nuestros habituales contertulios, Adrián Díaz Pomares, compañero del diario Marca y del diario Franjiverde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. También al presidente de la Peña Furia Franjiverde, Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Partido de debut muy esperado, mucha ilusión, muchas expectativas creadas por el propio entrenador y los futbolistas, pero la primera en la frente. ¿Es un accidente o hay que preocuparse de verdad? Quiero considerarlo accidente por todos los condicionantes que tenía el partido, sobre todo por el césped. Yo creo que no es excusa total para justificar el mal partido del Elche, porque no puede argumentarse solo el césped para un partido en el que solo haces un tiro a puerta en 90 minutos contra un recién ascendido, un debutante en segunda división, y que además salía un 11 formado íntegramente por jugadores que la temporada pasada estaban en segunda B, y en acciones en las que hay falta de actitud y de intensidad. Creo que el partido fue malo, pero también hay que decir que este equipo, pues del 11, 9 eran jugadores de la temporada pasada que tanto nos agradaron en la recta final del pasado curso. Creo que hay que darle, y además el entrenador es el mismo, creo que hay que darles cierto margen de beneficio de duda, pero decepción sería la palabra para este comienzo, porque yo creo que nadie esperaba empezar con una derrota contra un rival de este calibre, con todo el respeto al Fuenlabrada. Pero yo creo que esperemos que esto quede en un accidente y que el equipo, a partir del sábado contra el Corcón, dé una versión más cercana a lo que esperamos todos. Jorge, como presidente de Peña, como aficionado, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentó? Sí, no, sacar conclusiones en una primera jornada sería de no ser muy inteligente, ¿no? El hecho de volverse a la loco porque se ha perdido el primer partido, es verdad que no sería lo justo, pero sin embargo sí que deja cierta preocupación por lo que se vio en el terreno de juego, ¿no? Yo, marchando a casa, recordaba el partido del año anterior ante el Reus en la tercera jornada, donde también nos ganaron 0-2, encontrando muchas similitudes del partido del sábado con el de aquel de hace de un año, incluso donde el Reus yo creo que aún nos dio más repaso que el Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada al final lo que hizo es un buen rigor táctico, estuvo bien puesto, iban siempre a las ayudas, cuando Iván Sánchez encaraba siempre tenía la ayuda al lateral del extremo, lo mismo pasaba en la primera parte con Josan, y al final no fue como el Reus, que también técnicamente nos dio un repaso hace un año, ¿no? Sí que con cierta preocupación por lo que se vio, es verdad que el terreno de juego no estaba en plenas condiciones, sobre todo para el equipo que tiene que construir, al final cuando tú tienes que rasear la bola, si la bola llega sin pegar botes como llegaba, puedes iniciar la jugada de ataque con más claridad. El otro día el terreno de juego no estaba para eso. Pacheta en rueda de prensa lo primero que dice es que no quiere contradecir a su estilo y que quiere mantener la idea de juego de jugar por bajo, sin embargo deja a Yassin en el banquillo, que es algo que realmente no entiendo, porque Yassin el año pasado, desde que llegó prácticamente fue de la partida en todos los encuentros, y además no podemos decir que no entusiasmaba por sus goles, porque al final acabó marcando 2 goles en todo el año, sino por lo que demostró en su juego asociativo, donde era un futbolista que se asociaba bien con los medias puntas, hacía un trabajo en la presión importante, bajaba los balones cuando tú jugabas en balón aéreo. Yassin fue un jugador muy importante bajando balones, sin embargo renunciamos a él, lo que me preocupa por el hecho de que Si tú en la primera jornada no cuentas con tu 9 titular, cuando el otro que supuestamente tienes en plantilla, Claudio Medina, está sancionado, pues es algo preocupante, ¿no? La aportación de los nuevos futbolistas que se vieron tampoco me gustó. Ramón Foll no me demostró nada del otro mundo. Es verdad que es pronto para hacer un análisis, pero en primera instancia no me gustó. Ahora, posteriormente, analizaremos el juego de los nuevos, pero no es lo que esperaba. Hay que preocuparse también por el tema físico. Lo digo porque en todo momento dio la sensación de que el Fuenlabrada físicamente estaba mejor. Tenía una marcha más vivo, más chispa. Los duelos mayoritariamente los ganaba. Yo pienso, desde mi experiencia, sé que hay clubes, sobre todo recién ascendidos, que hacen una preparación para conseguir puntos cuanto antes, para que los entrenadores no sean cesados, ¿no? Y entonces meten menos carga para que el jugador esté más rápido de piernas al principio de la liga, mientras que, digamos, los más expertos meten mucha carga al principio para aguantar bien toda la temporada. Esto no digo que sea una excusa, pero pudo influir. Pero a mí me dio la sensación de que el Fuenlabrada llegaba a todo mucho mejor que el Elche. Y eso, no sé si es una cuestión física, táctico-física, de una preparación más específica. ¿Qué sensación os dio a vosotros? A mí le pongo 2 guiones, táctico-física-mental, podríamos definir. Creo que en cuanto al partido, primero lo táctico, creo que el Fuenlabrada estuvo mejor plantado en el campo, con las ideas más claras, y supo mover la pelota mejor. Sí que es verdad que había dificultades para hacerlo, pero hacía los pases, digamos, más precisos y más adecuados para cómo estaba el campo. Mental, porque creo que él salió con una marcha más en cuanto también a intensidad. Creo que la muestra está en el gol, en el segundo gol, donde la defensa del Elche, en una situación tan peligrosa, se duerme y llega la anticipación de David Prieto a Juan Cruz, de cómo entra hacia el área José Fran, sin que Nino ni Gonzalo Villarreal ni Ramón Foll sean capaces de pararle. Y luego El primer penalti también es una falta de inteligencia, diría yo, en cuanto a Dani Calvo. Y luego físico, pues puedes tener razón en lo que has dicho. Yo creo que el Elche ha tenido una preparación física muy intensa, con muchos entrenamientos. Y es verdad que, por ejemplo, en el partido de pretemporada contra Albacete, pudo acabar físicamente peor en cuanto a esfuerzo, más ahogado que su rival. Pero no es excusa para justificar una derrota. Creo que también es verdad que el Fuenlabrada no es que hiciera un partido maravilloso, creo que fue justo ganador, pero creo que el Elche le puso el escenario adecuado, porque no sé si coincidiréis conmigo, pero antes del penalti es que realmente no estaba pasando nada en el partido, era un partido de cierta lentitud, en el que el Elche creo que sumó más acercamientos, aunque sin remate, y luego llegó el gol de penalti y a los pocos minutos el Elche seguía sin estar en óptimas condiciones y llegó el segundo y a partir de ahí al Fuenlabrada lo que le hizo falta fue encerrarse atrás ante un Elche desacertado en ataque. La entrada de Yassin y de Fidel no supo tener un efecto deseado y al contra pudo firmar un resultado mayor. Creo que en ese sentido el Fuenlabrada fue mejor, pero en cuanto al físico hay que ver también cómo va a ir la evolución, porque puede ser eso que has dicho, que Pacheta haya cargado mucho para llegar a final de temporada en buenas condiciones como la temporada pasada. Hay un jugador, no puede depender, un equipo no puede depender de un jugador, pero que yo, y creo que muchos, echásemos de menos a un solo jugador que ahora está en segunda B, como Javi Flores, yo no veo un sustituto de Javi Flores. No se ha fichado un sustituto de Javi Flores. Solo está de corte organizativo Gonzalo Villar. A mí me dio la sensación el otro día que faltó fútbol. Y mira que está, el resto del equipo son los mismos del año pasado, pero es que es un puesto tan importante el de un organizador. Y ese puesto, yo se lo pregunté a Pacheta, me dijo como que no hace falta el reforzarlo, porque ya están Nuke Nfulu, Ramón Fall, Manolín. Sí, pero todos esos para mí creo que son más de músculo, ¿no? No sé hasta qué punto esa falta de fútbol, esa falta de ese hombre clave hasta que no lo sea Gonzalo Villar, y aunque lo sea, creo que necesita una competencia, puede preocupar. En relación a la pregunta, si analizamos la rueda de prensa de Pacheta cuando se le preguntó el hecho de si este equipo era mejor que el del año pasado a estas alturas, y respondió que sí, que para él sí que era mejor. Yo el otro día, por lo que vi y por lo que analizando un poco la plantilla, para mí es peor, sinceramente, para mí es peor, pero por el hecho de que analizando posiciones, el lateral derecho, el año pasado tenías una competencia para Tecchio como era Alexander, que jugó 24 partidos marcando un gol y dando 5 asistencias, que sobre todo contabas con él en los partidos que se jugaban en casa, ¿no? para atacar. No te estoy diciendo con esto que Alexander sea un lateral derecho maravilloso, pero sí tenías una competencia real de Tecchio, por lo que ahí hemos salido perdiendo. En el puesto de central, independientemente de que la salida de Neider fuese de mayor o menor agrado para la afición, para mí Neider es mejor central que Dani Calvo. Incluso con su marcha lo que estás haciendo es menguar la línea defensiva, porque tienes un central menos, un central menos que si sumamos a Olmo son dos centrales menos, y no ha reforzado esa posición, por lo que también estamos en peor situación. Y luego en lo que es, hablando de mediocentros, en el caso del mediocentro defensivo cuando jugabas el año pasado con un 4-1-4-1, hay que recordar que los 12-15 últimos partidos el jugador franquicia de Pacheta ahí era un tal Karim Azamoun, que estaba por delante de Manuel Sánchez y de Xavi Torres. Ese Karim, todos sabemos que ha acabado en el Albacete Balompié, y que el Elche ahí está, para mí, falto de un futbolista que te dé lo de Karim, los kilómetros que te hacía Karim, la verticalidad y la horizontalidad de Karim. Yo, por lo que vi el otro día, Ramón Foll es un jugador más posicional del tipo Manu Sánchez. Posiblemente los técnicos, que son los que han hecho la plantilla y junto con Pacheta, consideran que Foll será un futbolista más apropiado para el fútbol que quieren desarrollar este año, ¿no? Pero a mí Karim era un jugador que realmente me gustaba, y por ahí veo que no hemos salido ganando. Luego, si hablamos de un mediocentro organizador, cuando se te va Javi Flores, que yo entiendo la marcha de Javi Flores, porque al final cuando un jugador te da lo que te ha dado Javi Flores los dos últimos años y te pide salir a terminar su carrera en su ciudad natal, yo entiendo que hay que dejarlo salir, pero tú tienes que dejarlo salir reforzando esa posición, porque estás dándole la confianza en detrimento de Javi Flores a un chaval de 20 años como Gonzalo Villar, que en el mundo del fútbol aún no ha demostrado nada. Con esto no estoy diciendo que no vaya a hacer nada, pero a día de hoy no ha demostrado nada, y eso es para mí una patata caliente la que tiene Pacheta en esa posición. El año pasado se puso la palestra y se demostró que cuando mejor jugó el Elche fue con un medio centro defensivo y Javi Flores en el centro del campo. Y yo creo que el éxito de Pachetas del año pasado, si quiere ser continuista, tendrá que apostar por un medio centro organizador, y si Gonzalo Villar no es, tendrá que ir al mercado a ficharlo, porque para mí es una posición clave. El otro día llama la atención que jugando en casa con 0-2 quites a Gonzalo Villar del campo, que es verdad que no estaba haciendo nada, pero el cambio sea Manuel Sánchez, un futbolista que no tiene creación de fútbol, que no, sí, para bombear balones, a ver si pillaba alguna de cabeza, sí, pero yo no creo que es eso, un jugador asociativo para lo que yo creo que eso busca. No puede ser una solución. En bandas hemos fichado a Fidel, que en principio puede sustituir a Borja Martínez. Bueno, vamos a ver si realmente lo hace mejor que Borja. Está por demostrar. Y luego en punta de ataque, para mí también hemos salido perdiendo por el hecho de que tú traes a un jugador como Claudio Medina, que ha jugado toda la vida en Segunda División B, que ha hecho la máxima cifra de goles que ha hecho, ha sido 12, y te desprendes de un jugador como Carlos Castro, que el año pasado, la segunda vuelta, te dio 3 goles y te dio competencia a Yacín, y cada vez que entraba lo hacía bien, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora mismo tenga mejor plantilla, pues para mí está por ver, ¿no? Otra cosa es a 2 de septiembre, cuando acabe el mercado, si sobre todo las 4 posiciones clave de lateral derecho, medio centro organizador, delantero y central vienen, pues posiblemente sí podemos hablar de una plantilla mejor, pero a día de hoy para mí es preocupante la estructura de la plantilla que existe, porque yo veo muchas carencias. En ese sentido hay que decir que hay una incertidumbre total de saber si el Elche va a poder firmar más futbolistas. Primero tiene que presentar las fichas de los dos que no ha presentado, que se supone que va a ser esta semana, San Román y Andoni López. Creo que con estos dos, más recuperando a Nuke Nfulu y a Claudio Medina, va a tener a los 18 profesionales, y bueno, son 4 de golpe, que es una buena noticia para Pacheta, pero está claro que le hace falta efectivamente uno o dos centrales, porque se ha ido Olmo, Primi no cuenta, es decir, que ahora solo tiene los dos que están jugando. Necesitas uno, no, dos centrales, lateral derecho, centrocampista organizador, aunque Pacheta no lo acaba de ver, yo desde la salida de Javi Flores lo llevo diciendo muchas semanas, y creo que un 9 que garantice goles. No te hablo de 20 goles, porque eso es carísimo, pero hombre, 10 o 12, ¿no? ¿Te da la sensación de que el club, Adrián, va a poder, y que el accionista mayoritario va a poder llegar a eso, teniendo en cuenta que ya ha hecho un sobreesfuerzo de 3 millones de euros para inscribir a los 6 nuevos? Yo lo veo muy complicado, pero ahora lo veo menos complicado que el sábado. Porque si hubieras empezado con una victoria contra el Fuenlabrada y con una grata imagen, pues la sensación de la necesidad de cubrir esos refuerzos pues sería menor. O sea, no hay mal que por bien no venga. Puede ser. Pero ahora con ese partido demostró, digamos, ciertas debilidades. Lo primero, yo creo que en cuanto al lateral derecho, creo que se está siendo un poco injusto con Tecchio, porque decir que ahora que Tecchio es un coladero, que no tiene nivel para la segunda división, cuando defensivamente ha sido una garantía en casi todos los partidos en segunda, pues es no ventajista, pero sí me parece un poco un comentario injusto. Creo que todos sabemos cuáles son las necesidades que tiene este equipo. Un central está claro. Yo creo que se puede salir adelante con 3, porque tienes la alternativa de Juan Cruz y poner a Andoni López de lateral zurdo. Un lateral derecho que compita con Tecchio. Está la opción de Oscar Gil, que ha hecho buena pretemporada, el canterano, pero la segunda división ya es otra cosa. El centrocampista organizador, lo colocaría como cuarta prioridad. Creo que iría por delante el delantero, pero numéricamente tampoco es que te haga falta, porque ya tienes como delanteros más fijos a Yacín y a Claudio Medina, más la opción de Nacho Ramón, tanto que se habla que este verano quería que confiarse en la cantera, pues ahí está el tiburón de Carrús para dar ese do de pecho. Y luego en el centro del campo tienes ya 4, lo que pasa es que uno es más de el único de corte organizador, Gonzalo Villar, y de momento no está, porque ha hecho una pretemporada, hay que decirlo, mala. Sí que es verdad que el condicionante, esa lesión grave de rodilla que tuvo, que la temporada pasada, pues acabó también tocado, pero hay muchas palabras de elogio hacia él, pero luego hay que demostrarlo en el campo. Y todos, cuando salió Javi Flores, ya teníamos en mente, es el momento de que Gonzalo Villar dé el paso al frente. Tiene que demostrar la personalidad que tuvo cuando eligió el 10 llegando a un debut en segunda división. Ahora se le ha cambiado al 8, pues tiene que tomar la responsabilidad de ser ese 8 del Elche. Y luego también puedes tener la alternativa de César Moreno, que es un canterano, y no olvidemos que es internacional con España en categorías inferiores y al que también se tiene mucha fe, pero si no, sí que te puede hacer falta ese centrocampista organizador. Pero yo coloco 2 escalas de prioridades: el central y el lateral derecho por cuestión numérica, y luego ya si te da el centrocampista organizador y el delantero, porque también se puede dar un voto de confianza a Yasin Kasmi de que él sea el delantero que pueda sumarte esos 10-12 goles mínimo para competir en la categoría. Yo ahí discrepo contigo, creo que en el puesto de delantero, que es una posición tan importante, me da la sensación de que el Elche no ha mejorado respecto al año pasado. Que lo de que Yasin hay que darle un voto de confianza, sí, pero que se lo gane trayendo otro mejor que él. Que Claudio Medina puede ser, pero en segunda no sabemos si puede ser un goleador. Es que aún no ha hecho nada en segunda, claro. Claudio Medina. Entonces, Pere Milla y Nino no son nueves, son hombres más que arrancan desde atrás, desde media punta. Nino lo era, pero ahora ya no lo es. Entonces, yo creo que el Elche no ha mejorado en el puesto de delantero. No es una cuestión de números, debe ser una cuestión de calidad. Y el Elche todavía, ojo, no estoy diciendo que no vaya a traer, pero creo que lo debería traer para hacer mejores a Yasin y la competencia sea mucho mayor. Y luego, aparte, que es muy bonito hablar de apostar por la cantera. De hecho, a mí me encantaría también que canteranos debutaran en el primer equipo. Pero si tienen nivel. Exactamente. Y luego el hecho de que, no sé, en el caso de, por ejemplo, Nacho Ramón, y hablo desde el punto de vista que es amigo mío personal, ¿no? Pero yo entiendo que Nacho Ramón tiene que ganarse el jugar en el Elche, no sé, con una cesión a segunda B, donde se destape marcando 10-12 goles, o este año que la tercera división es una tercera fuerte, que juegue en el ilicitano y te haga desde el principio 18 goles, el año que viene salga un segunda B y te marque 15 goles, porque no es fácil decir, bueno, no, es que hay que... Apuestas por la cantera y los metes en segunda división y los Nacho Ramón, César, Oscar Gil y tal se pueden ver empequeñecidos por el hecho de que esto es una categoría profesional donde cuando tú debutas en esa categoría antes tienes que haber hecho algo, por ejemplo, en una categoría tan exigente como la segunda división. El ejemplo es Claudio Medina, oye, pues el año pasado se le cedió, el chico lo ha hecho bien y ahora el míster cuenta con él. Exacto. Pero sigue sin ser una certeza que Claudio Medina este año vaya a marcar 10 o 12 goles. Exacto, y viene de jugar en segunda división B en el Mirandés donde ya te ha hecho 12 o 13, es decir, que ya te ha hecho una cifra interesante. Hizo 18 contando los contando de la Copa Federación. Sí. Pero yo te hablo de Liga. Entonces, cuando te ha hecho esa cifra, bueno, ya puedes pensar en contar con él, ¿no? Pero lleva ahí una trayectoria detrás. Venía también de hacer 13 o 14 en el Sporting B en segunda B, entonces es un jugador ya, digamos, un poco más consolidado, ¿no? Yo en el hecho del central coincido con Adrián que firmando uno sobra, porque tienes a Juan Cruz. Pero un titularísimo. Sí, pero con uno te sobra porque Juan Cruz puede jugar de central. Además, ya que estamos hablando de cantera, también tienes la opción de Jero Rocamora como cuarto central. Y te puede, pero ahí tienes a Juan Cruz porque Andoni López es un futbolista que el año pasado la primera vuelta destacó nivel. En el Almería, si no es por la lesión posiblemente hubiera seguido jugando. Y en el lateral derecho ya no es cuestión de que el otro día Tecchio hiciese un mal partido, que realmente lo hizo porque los dos goles vienen por su banda, sino es cuestión de que al final tú te has quedado con un solo lateral derecho cuando el año pasado tenías dos, digamos, de un nivel parejo, ¿no? Entonces tienes que reforzarlo sí o sí. Además, se ha hablado siempre desde el primer momento de que se ha empezado la planificación de este año de que había que fichar un lateral derecho titular. No vamos a decir que ahora Tecchio es un... no sabe jugar al fútbol, pero que tampoco es Cafú. Entonces yo creo que ahí hace falta un lateral derecho como el Comer, desde mi punto de vista. Eso es clarísimo. Y luego hablar de que Yasin, vamos a confiar que este año vaya a marcar 14 goles, pues ojalá, pero nunca lo ha hecho. Es un futbolista que ya tiene 30 años, que ha jugado toda la vida en segunda división B, y que si no me equivoco la cifra mayor de goles fue en el Melilla un año que hizo 11 o 12 goles. Entonces estamos hablando de que esa es la cifra mayor de goles que ha hecho en segunda B. Verdad que algunos jugadores empiezan a destacar a partir de los 30 años. Ahí tenemos el caso de Enric Gallego, ¿no? Sí, pero son excepciones. Exactamente, que se destapó a los 31 o 32 en el Cornellá, le hizo fichar por Extremadura, luego el Huesca y ahora está en el Getafe. Pero eso se sale un caso de cada 50, ¿no? Entonces yo creo que no sé cómo lo van a hacer porque sé que el límite salarial ahoga al club, pero esta plantilla, desde mi punto de vista, necesita 3-4 refuerzos como el Comer. ¿Debió Pacheta poner otro equipo el otro día? Puede ser. Yo creo que sobre todo para el planteamiento, porque yo vi a un equipo que insistió mucho en el centro y remate. Y no salió... A ver, cuando digo otro equipo, tenía 14 profesionales, tampoco piruetas no le estoy pidiendo, ¿no? Pero como mínimo lo que todos pensábamos, Yasin, que es un hombre más corpulento, que va bien por arriba, que para esos centros te puede venir bien. Yo creo que quiso, en un mal campo, potenciar lo que le ha salido bien, que es un equipo de jugones. Y creo que ahí es donde quizás no está acertado, ¿no? Sí, a mí no me gusta que un entrenador diga de que estas son las ideas que llevamos haciendo durante año y medio y haber hecho otra cosa sería traicionarlas. pues oye, si tienes que traicionar tus ideas, como si el Barça de Guardiola tenía que jugar al pelotazo con Ibrahimovic. Si tienes que hacerlo para ganar, tienes que hacerlo, porque al final lo que perdura es el resultado, y luego cuando el paso del tiempo nadie se va a acordar de cómo jugaste, ni del césped, ni de nada. Yo tenía tres dudas con el 11. Yo tenía dudas con el acompañante de Folk, quién iba a jugar en la banda izquierda y quién iba a jugar en punta con Yassin. Y al final no jugó Yassin y apostó por Hosan, o sea, por dos extremos a pierna cambiada, lo que le fue bien la temporada pasada, y por Gonzalo Villar. Eso sí que lo podía entender más. Por el hecho de Gonzalo Villar te podía dar más creatividad que Manolín, que con Folk podía ser un perfil muy parecido y que podían hasta incluso estorbarse. Pero si tienes tanta insistencia en el centro y remate, que Pacheta ha dicho alguna vez que es un enamorado de ese estilo, pues lo más idóneo es jugar con extremos de pierna natural y con un delantero que sea capaz de ir a ganar la partida a los centrales y rematar de cabeza, anticiparse a los defensas. Y yo no vi eso, primero con los extremos a pierna cambiada, con lo que se demora, y además que el Fuenlabrada tenía muy bien trabajado con Iván Sánchez, porque venía la ayuda del centrocampista, y Tecchio tampoco tenía la finura para llegar arriba, y Hosan creo que hizo un mal partido, y luego Pere Milla tampoco es un delantero más de ir al espacio, no de ir al ataque en cuanto a remate de cabeza, sí, y demás. Contacto, sí. De hecho, además, los dos primeros cambios de Elche fueron la entrada de Fidel y Yassin, que es lo que creo que reclamaba el partido, y a los pocos minutos una falta que saca Fidel y luego acaba rematada por Yassin en fuera de juego, y poco más se vio del Elche. Yo creo que no fue acertada la alineación, creo que se buscó además algo contrario a lo que parecía que era lo que pedía, más idóneo lo que pedía el césped. Para el césped, claro. Si dices que el césped es un condicionante que nos deja hacer nuestro juego, pues no solo te intentes amoldar, sino que vas más firmemente a tu idea más de juego combinativo, con lo cual era contraproducente y no le salió bien al Elche. Jorge, ¿cómo se vivió desde la grada el estreno del VAR? Porque ahí en el penalti me imagino que los tres minutos que todo el mundo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Es penalti? ¿No es penalti? El penalti era claro, pero esa expectativa, ¿cómo se vivió? Diferente, ¿no? Es algo nuevo para los aficionados que llevamos yendo toda la vida al estadio. Ha sido algo novedoso y la verdad que le da un punto más de emoción, ¿no? Por el hecho de que en primer lugar señala penalti, cuando el penalti es en contra y ves que lo está revisando, cada uno reza lo que pueda para que el VAR te dé la razón. Y cuando se produce la mala noticia de que se confirma el penalti, pues acaba la emoción y ya lanzan el penalti, ¿no? A ver, el VAR en sí pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? El hecho de que se imparta más justicia de la que existía antes, yo lo veo bien, pero el hecho de que el partido esté parado tanto tiempo pues es algo contraproducente para el fútbol en sí, ¿no? Un poco la esencia del fútbol, esos parones, para desde mi punto de vista, a mí no me gustan, ¿no? De que el hecho de que tarden tanto, yo creo que es algo que seguramente se mejorará con el tiempo y no hayan esos parones para dictaminar si una jugada es penalti o no, pero podemos hablar de que desde ese punto de vista es más justo, ¿no? Hablando del penalti, precisamente el otro día, jugadores como Dani Calvo se lo van a tener que hacer mirar más ahora con el VAR, porque es un jugador que va muy, muy al choque, muy al bulto dentro del área, y en la segunda parte comete otro segundo penalti, en la jugada esta que es una contra del Fuenlabrada, que van 3-2, que sí, define sí. Mal José Fran y la bola se va hacia arriba. Sí. Dani Calvo irrumpe ahí como un Miura y se lleva para adelante a un jugador del Fuenlabrada, que para mí es un penalti también clarísimo, lo que pasa es que el árbitro pasa de largo y no lo señala. Pero ahora con el VAR eso tienes que medirlo, porque en el momento que haya una caída en el área, el otro jugador reclame y se vaya a ir a verlo, te van a pitar penalti en contra, porque lo van a pitar, y más con el VAR. Entonces hay que llevar mucho cuidado, y Dani Calvo tiende mucho al atropello dentro del área, entonces tiene que hacérselo mirar. Estoy seguro que lo están trabajando, pero es algo que es importante, porque si no nos vamos a llevar más de un penalti en contra este año. Los defensas tienen que llevar mucho cuidado, como los delanteros saben que no pueden ayudarse con la mano ni el brazo, aunque sea involuntario, porque se va a anular el gol o la jugada, son algunas de las nuevas normas. Como periodista, ¿cómo acoges el VAR? Porque yo, por ejemplo, me pongo en el caso que lo hemos visto, ¿no? Que marca un gol un equipo, imagínate, lo marca el Elche, todo el mundo lo celebra y de momento un coitus interruptus, llega al VAR y dice no, aquí esto se para, tres minutos parado y a lo mejor luego te quita el gol o te lo da y vuelves a cantar el gol tres minutos después. Es un poco raro esto, ¿no? Sí, pero yo estoy muy a favor del VAR. Bueno, yo creo que directamente estoy a favor en todo lo que sea mayor justicia, tanto en el fútbol como en la vida. Y creo que el videoarbitraje ayuda a ello. Y ya hemos visto esta jornada en segunda división, pues que hay varias jugadas que afortunadamente se resuelven de forma acertada con el VAR. Pudimos ver en el Cádiz-Ponferradina que la Ponferradina marcó un gol que sobrepasa la línea en un remate de cabeza a Pablo Trigueros y en principio el árbitro no lo concede, pero luego dicen desde el VAR que sí, que el balón ha sobrepasado la línea. Y luego el Deportivo se adelantó contra el Real Oviedo con un gol que primero no se concedió por fuera de juego, pero luego en el VAR sí que se concede porque no había fuera de juego. Creo que todavía hay aspectos por pulir más allá del tiempo. De hecho, ya hemos visto varios partidos este fin de semana con 7 minutos de descuento, porque además del tiempo que se pierde con el VAR también está la pausa para hidratación, con lo cual hay que añadir todavía más. Partido de 110 minutos. Pero bueno, yo creo que es un avance importante que esté también en segunda división, y recordemos que el Elche, las discusiones que pudimos tener aquí temporada pasada. En la primera vuelta nos hubiera venido el VAR de cine. Sí, la discusión que tuvimos aquí de cuántos puntos perdidos lleva el Elche por el tema de los árbitros, pues este año, en teoría, porque luego ya la temporada pasada en primera hubo equipos también descontentos con el VAR, con el Valladolid o el Levante, nunca llevé a gusto de todos, pero en teoría con esto se va a resolver muchas polémicas, aunque también hay que tener claro la gente que tenga muy bien interiorizadas las reglas del VAR. Por ejemplo, el VAR no entra en jugadas interpretativas, solo entra en unos supuestos concretos, o que al final el árbitro siempre tiene la razón. Eso también hay que tenerlo bien estudiado. De hecho, por ejemplo, el Tenerife se estaba quejando. Bueno, siempre tiene la razón que acierte, porque si se equivoca y dice no es gol, pero el VAR dice sí, ha entrado, es gol. Pero que el árbitro siempre tiene la última razón. Y que el VAR entra directamente, o sea, los jugadores y el cuerpo técnico no puede pedir el VAR, entra directamente. Y por ejemplo, el Tenerife se quejaba después del partido contra Zaragoza que el VAR le pitó un penalti en contra. Es que a nosotros no ha venido nadie a darnos una charla sobre el VAR. Hay que tener bien interiorizadas todas las normas. Yo creo que el primer gol del Fuenlabrada no hubiera subido al marcador el otro día si no hubiese habido VAR, porque el Liniel levanta la bandera. Aprecia fuera de juego, levanta la bandera y el árbitro acertadamente deja seguir la jugada, hace con el gesto de la mano de que continúen. La jugada continúa, acaba en penalti y luego el gol, ¿no? Si no hubiese habido VAR, posiblemente el árbitro, viendo que el Linier había levantado la bandera, no se hubiera complicado la vida y hubiera señalado fuera de juego, ¿no? Que quiten el VAR. Hubiera entendido que el Linier desde su posición había apreciado fuera de juego y posiblemente hubiera dicho al árbitro, bueno, pues fuera de juego, pita el fuera de juego y se acaba la jugada ahí. Pero acertadamente el árbitro, hay que decir que vio que posiblemente no había sido fuera de juego, dejó seguir y se produjo el penalti. Nos vamos. ¿Qué esperáis en Alcorcón? Un Elche totalmente distinto. Y sobre un césped mejor. Eso seguro. Bueno, yo espero que se vea un buen Elche. No va a ser el campo más idóneo para lo que es el juego del Elche. Lo pudimos ver la temporada pasada con esa derrota in extremis y que el equipo jugó uno de sus peores partidos. Pero espero que el Elche ofrezca una mejor versión y consiga una victoria. Que no tarde tanto en conseguir una victoria fuera de casa en Liga como la temporada pasada, que tuvimos que esperar hasta diciembre, y además también en Madrid, y que sobre todo se despejen ciertas dudas, porque ya empezar con dos derrotas o con un empate y una derrota y teniendo que ir a Zaragoza, que este año yo creo que va a ser un equipo bastante fuerte, podría generar muchas dudas al proyecto, aunque bueno, si decimos lo de que no hay mal que por bien no venga, y igual esta semana todavía se remolonea, entre comillas, con lo de reforzar el equipo y se produce otra derrota, pues ya igual se iría más decididamente a reforzar el equipo con los jugadores, con los fichajes necesarios. Esperas un cambio en Alcorcón, ¿no? Yo confío 100% en Pacheta, es decir, el míster es el que estoy seguro que nos va a levantar. Tampoco llevamos 10 jornadas de liga, llevamos una. Como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero es verdad que fuimos muy ilusionados el sábado al campo y salimos muy decepcionados todos. Se apreciaba en el entorno que la decepción, y además en redes sociales había mucha crítica y mucha decepción en general. A veces demasiado alarmista. Sí. pero bueno, es normal. Y yo confío en el míster, en que estoy seguro que esto lo va a levantar. Espero que le traiga los 3-4 fichajes que el club necesita. Y tengo ganas de ver a Enfulu en Alcorcón, ¿no? A ver un jugador de músculo en el medio campo con recorrido, fuerza y con ayuda sobre todo a ambos lados del campo, porque Ramón Foll el otro día me faltó un poco eso, ¿no? Además de que estuvo bastante impreciso en el pase, lo vi demasiado posicional, quiero ver a Enfulu allí. Y yo creo que el Elche, estoy convencido que en Alcorcón va a dar la cara y puede traerse algo positivo por allí. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Pues este ha sido el análisis exhaustivo de lo que ha sido el primer partido y la primera derrota del Elche Club de Fútbol. Hasta aquí hemos llegado. Mil gracias por estar ahí. Mañana volvemos en Elche en Punta, aquí en Teleelch, Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Ah, por cierto, esta noche a todo gol, a partir de las 10. Inauguramos temporada 19-20 en a todo gol en Teleelch, como siempre, a partir de las 10. Os esperamos. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.